Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo va ese jueves? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando en la redacción de Noticias 67 Costa Central. El crimen en Salinas vuelve a ser noticia, le tendremos los últimos incidentes y la próxima vez que viaje a su país natal podría hacerlo con más seguridad. En Washington se trabaja en un proyecto para aumentar los agentes y militarizar la frontera con México. También esta tarde Patricia Lezama nos presentará la segunda parte de la serie especial Concibiendo el Futuro, donde nos dirá qué papel juega la Iglesia Católica en el alto índice de jóvenes latinas que terminan embarazadas. Y además se ha está un conductor ebrio, pero no se trata de cualquier ciudadano. Esto involucra a un departamento de la ley. Le diremos de quién se trata. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes presentaremos la tercera parte de una serie especial con el boxeador José Celaya. México volvió a decepcionar en su presentación en la ciudad de San Francisco. La González High se prepara para su compromiso en la CCS. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información. Hoy, a las 6 y a las 11, en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.